Radio Ubrique Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a desgranar en los próximos minutos algunos asuntos relativos a la actualidad deportiva local. En especial hoy vamos a centrarnos en el ciclismo, en conocer algo más de lo que fue la cuarta vuelta a Andalucía en mountain bike, que contó con la participación de tres ubriqueños con un muy buen bagaje, ya que Jorge López Janeiro se proclamaba campeón de la categoría Master 40 y conseguía una 18ª posición de la general, nada más y nada menos, y esa primera, como decimos, posición en la categoría Master 40. Andrés Cintado Romero, 19º de la general y 7º de la categoría Master 30, y Carlos Javier Arenas Chacón, 47º de la general y 7º también de la categoría Master 40. Un buen balance de una prueba que finalmente se adjudicaba el ex profesional José Luis Carrasco Gámez, que ha vivido un bonito pulso en esta Vuelta a Andalucía con otros dos ex profesionales, Paco Mancebo y Manuel Triqui Beltrán. En este caso, como decimos, prácticamente en otro mundo podríamos decir que estaban estos tres ciclistas que se han alternado ahí en las posiciones, en las etapas y en la general durante esta Vuelta a Andalucía. Del resto de lo que hicieron los ubriqueños vamos a hablar en el día de hoy. También vamos a hablar de baloncesto, de ese partido, esa eliminatoria, de esas semifinales por el título provincial de la categoría mini, que se cerraba el pasado miércoles con el tercer y último encuentro entre los equipos de ADESA 80 y el CABU, 69-53 a favor de los sanluqueños, que han sido finalmente los que han conseguido pasar a la final y lograr el pasaporte para el campeonato de Andalucía, que van a organizar ellos mismos, porque va a tener lugar en Sanlúcar de Barrameda. Y además de esto, hay que hablar de lo que nos espera este fin de semana, última jornada de liga de la tercera andaluza gaditana. El Ubrique Unión Deportiva juega el domingo en Jerez ante el Federico Mayo a partir de las 7 de la tarde en el anexo de la Juventud. Esta noche tenemos el trofeo de campeones de la Asociación Ciclista de Ubrique a las 9:45, Juventus Aspirantes, a las 10:20, Vampiro frente al perdedor del primer partido, y a las 10:30, Vampiro frente al ganador. Recuerden que el formato es de triangular. Participan Vampiros como campeón de liga, Juventus como subcampeón y Aspirantes como campeón del trofeo de San Isidro. También va a haber jornada este fin de semana del tercer trofeo Ignacio Peralta, en concreto la tercera jornada de la segunda fase de grupos de este torneo. Y en cuanto a lo que se refiere senderismo, tenemos por ejemplo este fin de semana una nueva actividad del Eurorando, con dos rutas en el Parque Natural del Estrecho, donde van a participar componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y también se celebra mañana la segunda travesía de resistencia, las 35 millas al borde La Zubia, prueba puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, donde también va a estar presente el equipo del Club Senderismo Los Tres Caminos. Y en cuanto a ciclismo, mañana se celebra la 18ª Ciclorruta Internacional Gran Fondo Serranía de Ronda La Sufrida. En total unos 200 kilómetros en la distancia larga y 133 en la corta, salida y meta en el Gastor, con participación ubriqueña Eduardo Cotrino, Juan Mateo Rodríguez y Juan Carlos Vázquez Vázquez. Y además de eso, también tenemos competición en lo que se refiere a ciclismo de montaña. Mañana el Open de Andalucía de la Almoraima en Castellar de la Frontera, prueba puntuable para el Open de Andalucía de maratones BTT, y el domingo una puntuable para el circuito provincial, el maratón BTT de Trebujena. Además de eso, las rutas para este fin de semana de la Asociación Ciclista de Ubrique, que en este caso va a hacer la ruta Ubrique Cortes, Puerto de la Espina, Tajate, Jimera y Ubrique, 110 kilómetros, 18ª ruta, o la 36ª de los Perea, Ubrique Arco, Salgar, El Bosque y Ubrique. Y atletismo, recuerden, este domingo tenemos la segunda carrera solidaria Ubrique, Dame tu mano, de 8 kilómetros y por las calles de nuestra localidad. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoescuela La Sierra, cursos intensivos verano 2016. El permiso de conducción abre nuevas y enormes posibilidades de movilidad que disfrutará plenamente. Sácate el carnet de conducir con las facilidades y fiabilidad de nuestro centro,

Este verano sácate el carnet en Autoscuela Celia. Por experiencia, confianza y calidad al mejor precio. Cursos intensivos de verano para estudiantes. La teórica con más éxito de aprobados a la primera. Con métodos actualizados y online y totalmente gratuitos. En tiempo récord. Aprovecha, no cerramos en agosto. Y si lo tuyo son las dos ruedas, sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Y ahora también, permiso sin examen para motocicletas de gran cilindrada. Elige Autoscuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoscuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Sí, 31 minutos ya de la tarde. Vamos a adentrarnos en el día de hoy, como hemos anunciado en nuestro sumario. Primero, conociendo lo que nos deparaba la pasada semana la cuarta edición de la Vuelta a Andalucía de mountain bike. Vamos a hacer así un balance general. Victoria absoluta para José Luis Carrasco, con un tiempo de 10 horas 29 minutos 36 segundos, a 6 minutos 54 Paco Mancebo y a 14 minutos 2 segundos Manuel Triqui Beltrán. Tenemos en la posición 18ª de la general al lubriqueño Jorge López Janeiro, que se llevaba la victoria absoluta en esa categoría con un tiempo de 11 horas 51 minutos 24 segundos, es decir, a 1 hora 21 minutos 48 del vencedor absoluto. Y detrás de él, justo detrás de él, otro lubriqueño, Andrés Cintado Romero, a 1 hora 25 minutos 5 segundos, séptima posición de la categoría Master 30. En la posición 47ª tenemos a Carlos Javier Arenas Chacón, a 2 horas 15 minutos 34 segundos del ganador, y también consiguiendo la séptima posición de la categoría Master 40. Vamos a hacer, como decimos, un repaso a lo que ha sido esta Vuelta a Andalucía, que ha contado con la participación de dos ubriqueños, conociéndola desde dentro, conociendo lo que han vivido precisamente los ciclistas de nuestra localidad. Por ello tenemos al otro lado del teléfono a uno de ellos, Andrés Cintado, que nos, como hemos comentado, ha conseguido esa novena posición de la general. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una vuelta en la que has estado a muy buen nivel y lo que ha quedado plasmado, como decimos, en esa 19ª posición de la general y séptima de Master 30. ¿Qué tal esta experiencia este año en esta cuarta Vuelta de Andalucía? Bueno, este año ha sido realmente espectacular. Esto de codearte con los grandes. Con los grandes de eso es algo espectacular, vamos, no se puede describir, todavía parece uno que está en una nube, vaya. Oye, Andrés, este Andrés Cintado de esta cuarta edición de 2016 es diferente al Andrés Cintado que el año pasado finalizó en la posición 101, supongo, viendo la clasificación, ¿no? Sí, bueno, el año pasado hubo bastante percance, aparte de que tuve una lesión 2 meses antes, estaba preparándome, tuve una lesión, pero me pude recuperar bastante bien. Pero fue el año pasado, fue por probar, por una experiencia nueva, ¿no? Una etapa de 4 días seguidos sin parar, fue por probar. Pero este año fue más conciencia, fue más... Todas las cosas han venido muy bien, una preparación muy dura porque realmente muchos sacrificios, y he visto los resultados. La verdad es que te motiva bastante más para el año que viene. Sí, la verdad es que sí. Esto de ver a gente de alto nivel y ponerse casi a rueda de ellos, te digo casi porque ellos están un paso, son profesionales. Son prácticamente profesionales. Y verlos en carrera, verlos en la parrilla de salida, ya te digo, te da un puntito más para el año que viene. Dice, sí, pues para el año que viene vamos a apretar un poco más. Sí, porque estás hablando de ciclistas que han estado en las pruebas de élite a nivel mundial, Tour de Francia, Giro de Italia, como es el caso de los tres de arriba, ¿no? Sí, digamos que los has conocido, o lo ha conocido uno por televisión. Sí, efectivamente. Además, esos son equipos que obviamente uno va solo, y no solo en sí, porque lleva uno la familia, que si el bote de agua, que si te dan un gel por el camino, los ánimos, que eso es espectacular. Esta gente son equipos que llevan, que lo ve y lleva un señor con 3-4 ruedas por si pincha, por si se rompe. Son gente que están realmente muy preparados, tienen sus puntos estratégicamente. Y nosotros, como sobrevivimos a esos sitios, tanto como Jorge, como Carlos, como todos los participantes, tan humildes, digamos, pues sentirse ahí, ya te digo, con los grandes, pues gusta. Sí. Todo un reto, sin duda, una prueba de mountain bike por etapa, como esta Vuelta a Andalucía. ¿Por qué especialmente te atrae este formato? ¿Qué es lo que te ha llevado a participar? Bueno, lo principal es, en realidad, que este año he estado muy cerca de donde estoy actualmente, aquí en Estepona. Está muy cerca, muy céntrico, y ya te digo, el año pasado me quedé con la espinita y este año quería repetirlo a ver qué nivel llegaba y me he quedado con eso, sí, por ese motivo. ¿Y tenías algún objetivo marcado para esta cuarta edición? No, ninguno. Yo, mi objetivo es, creo que como todo, es terminar. Y terminar bien, sin romper, que esté uno entero. Y cuando uno va ahí adelante con los... va adelante, lo único que piensa es no romper. En no romper, en llegar a meta, en llegar bien. Y esa es la sensación, la gana. En lo puramente deportivo y en líneas generales, ¿cuál es la lectura que haces de esta Vuelta a Andalucía? ¿De qué manera te la has planteado? Pues no sé, realmente cada día que me levantaba me planteaba de venga, vamos a por otra, vamos a continuar, vamos a relajarnos, porque no sé, es muy difícil. Cada día era un mundo, era una etapa. Muy difícil. Más o menos, supongo que habrás tenido un grupo de referencias, ¿no? A lo largo de estas cuatro etapas, un grupo de ciclistas con los que siempre has estado ahí pegado a ellos, ¿no? Eso, efectivamente, sí, habíamos particularmente tres chicos, y bueno, cuando veía a Jorge o cuando veía a Carlos, digo, y en etapas de grandes subidas me lo encontraba casi siempre, me los encontraba subiendo, me ha ido muy bien subiendo, y cada vez que cogía este punto de referencia digo, mira, ahí está Jorge, ahí está el otro de Master 40, que también tenía esta referencia, y dice, bueno, para el año que viene Master 40, mira, voy a compararme con ellos a ver qué tal. Y cogía las ruedas de ellos y esa era, una vez que veía las ruedas de ellos, digo, no estoy en mala posición, estoy en muy buena posición. Pues acompañaba bien. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primera etapa, la de Lucena? Bueno, Lucena ya la conocía del año pasado. Varía un poco, pero relativamente fue casi igual que el año pasado, la conocía, era una pendiente muy... muy dura. La primera, eran dos vueltas, la primera vuelta, como en la primera, los nervios y tal, pues íbamos con, como se suele decir, con el gancho puesto, ¿no? Queríamos ver hasta qué punto nos daba. Me la tomé con mucha fuerza, con mucha ganas. La segunda parte me relajé, veía que cogía a la gente, veía que progresaba, que la gente se quedaba, yo veía que me sentía muy fuerte. Y intenté tirar más y más, y mira, pues me llevé la sorpresa de entrar, creo recordar, en el noveno, creo que recordaba, o el once, creo que fue el onceavo, sí. Y me dio un puntito más para la siguiente etapa, sí. La distancia, que fue la etapa reina, la etapa de esta vuelta, ¿no? ¿Qué tal? Sí, la etapa reina de Istán. Buah, Istán fue brutal, porque... conocíamos parte del recorrido pero no conocíamos total, porque no nos dio tiempo a dar la vuelta de reconocimiento en días anteriores por motivo de las aguas y creíamos que habían modificado algo. Pues también fue muy dura, porque fue un principio también de subida muy suelta, piedras muy grandes que cuando tenía que traccionar la bicicleta te costaba, tenías que coger también un poco de inercia, no podía tener nadie delante, porque en el momento que tenía alguien delante que fuera un puntito menos que yo, teníamos que echar pie a tierra, y una vez pie a tierra, costaba empezar otra vez, porque la rueda no traccionaba, claro. Entonces costaba. Pero una vez que cogimos el puntito, mi puntito, mi tracción, entonces ya empecé, ya te digo, eran una subida de 2.800 metros de nivel positivo, volví a lo mismo, coger mi ritmo y a coger gente, me encontré a Jorge, lo animé, vamos Jorge. También fue espectacular, esa etapa no me la esperaba yo, creo que fue octavo de mi categoría, fue dura, pero fue agradecida, sí, mucho. Se completó la vuelta con la prueba de San Pedro el sábado y la de los barrios el domingo. ¿En estas qué tal te fue? Bueno, San Pedro fue, ahí lo di todo, en San Pedro lo di todo, fue brutal, también volví a coger a mi paisano Jorge, pero eso es una máquina bajando, eso es de bajar, eso es un avión, es, vaya, es un fuera serie. Me pasaron por lo alto casi, fue una brutalidad, pero muy bien. También me codeé con mis rivales directos de la tabla, de Master 30, y al final un pequeño sprint, que la familia estaba allí en meta, vamos, pedalea, y ahí te saca donde no hay fuerza, te resucita ese ave fénix que llevas dentro y va, eso es maravilloso. Y la etapa de los barrios pues fue ya casi más tranquila. Ya Montecoche ya lo conocemos de varias etapas y fue más relajada, pero fue también muy dura, La última, que íbamos llegando y ya se salta las lágrimas de alegría, de que, ole, has terminado esa etapa, has terminado toda la huerta, has quedado bien. Buah, te descansa el cuerpo, se terminó, por fin. Oye, Andrés, ¿qué tal la organización? Se nota que saben lo que hacen. ¿En algún momento vosotros los participantes necesitáis asistencia o que la pongáis ustedes o la pone la organización? Por ejemplo, me refiero en el tema de averías mecánicas, después de las etapas, el tema de las comidas, ¿no? Siempre estoy hablando de entre etapa y etapa. Sí, bueno, ahí lo bueno que tienen es que te dan alimento y bebida, no te falta. No te faltan. Algunas veces te ves un poco falto de acostumbrado a nosotros, a lo que vemos en nuestras carreras populares de por aquí, al maratón, que cogen y nos dan agua. No lo ofrecen, no tenemos que pararnos. En estas etapas, en ese puntito, pues te dan hay una mesa y tienes que parar, coger tu vaso de agua, te lo dan. Pierde un poco el ritmo, pero bueno, eso no te falta agua, no te falta comida, termina la prueba, tiene para comer, la organización es 100%, se nota que están preparados totalmente estos señores en cuestión de organización. Y para los desplazamientos de localidad a localidad, ¿eran ellos los que os desplazaban las bici o teníais que ser vosotros? No, eso en diferentes etapas, por ejemplo, este año ha habido dos puntos de centrales que te ponen ellos para dormir, que ellos, eso, uno fue aquí en el Celulac, aquí en Mollina, en Mollina, efectivamente, este fue el primer punto. Y luego, pues por cercanía, lo más cerca era aquí en Marbella, un punto también de que se quedaba la gente ahí a dormir, que lo ponía la organización, pero como siempre toca en estos sitios, bajo pagos, lo abonaba los corredores, el que quisiera y el que no. Yo por mi suerte y por mi cercanía, pues me ha cogido aquí cerca, no he tenido que hacer nada. Y cada uno hace su desplazamiento en su vehículo. Ahí llevan los que tienen equipo, como el equipo de Berria, o el que tienen sus coches, tienen su gente, que llevan su preparativo, tanto como rodillos, maquinaria, y imagino que ellos tendrán allí su equipo de masajistas, su equipo de... Claro. de mecánico y tal. Nosotros, los corredores más humildes, digamos, los menos profesionales, pues tenemos que buscarnos nosotros la vida como sea. Por cercanía, ya te digo, yo tenía agua con hielo después de las carreras, para las piernas agua con mucho hielo, muy muy fría, y por suerte este año pues hemos conseguido un pequeño masajista, un chaval que está ahí a tope con nosotros y nos soltaba las piernas, digamos, nos da un pequeño de masaje drenante para que se fuera la sangre mala, la sangre contaminada, digamos. Entonces sí, esa es la única facilidad que hemos tenido algunos. Vamos, ¿no? Por ejemplo, yo he podido conseguirlo. Sí. Oye, Andrés, ¿y te daba, recuperabas bien entre etapa y etapa? Sí, ya le digo, cuando uno aprende, porque el año pasado veía yo a la gente con sacos de hielo. Oye, ¿y esto para qué es? No, esto para, lo metes en la ducha, lo abres el grifo, el agua tiene que estar muy fría y tal. Como aprendí el año pasado, son cositas que uno va aprendiendo, pues este año ya te digo. Llegaba a casa, estaba buscando hielo por todos los lados, llego, hielo, 3 bolsas de hielo, a la ducha, venga. Y ahí me quedaba 10, 15 minutos para recuperar piernas. Y luego un poquito de masaje para las piernas. Y luego cada etapa, es verdad que cada etapa se sentía uno mejor y mejor. Yo me sentía, cada etapa que pasaba estaba mejor. Sí. Bueno, Andrés, y bueno, en general, ¿en qué tipo de competiciones, además de esta Vuelta a Andalucía, en qué tipo de competiciones sueles participar? Bueno, aquí por cercanía, pues estamos corriendo, al igual que mis compañeros, estamos corriendo el Provincial de Málaga. De maratón, ¿no? En maratón, el Provincial de Cádiz. El de maratón también, las medias maratones de Málaga y algún rally que otro como preparación nada más. Este fin de semana tenemos dos carreras de provincial, dos maratones de provincial de Cádiz. Una aquí en Castellar y otra en Trebujena, sí, son las dos también seguidas, que vamos un poquito cargados de piernas, pero seguro que van a ser espectaculares. Además de eso, este año también has estado en los 101 kilómetros de ronda, con la peculiaridad de que has podido correr con tu mujer, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, eso es algo que se lo recomiendo a todo el mundo. Eso de hacer los 101 y encima acompañado de tu mujer, alguien querido, así que ya te digo, alguien que está empezando con el mundo del deporte, tanto como ciclismo y correr, eso, terminar esa prueba de los 101 acompañándola, yo creo que es la que más, me ha dado el puntito ese que me faltaba para hacer la Vuelta a Andalucía. Eso es algo genial, precioso, eso de llegar por la meta. Ver que ella ha terminado, que uno ha terminado bien, eso es, no tiene nombre, eso no tiene explicación, eso es lo más. Bueno, y además de esas dos citas de este fin de semana, ¿tienes así un objetivo en rojo para esta temporada? Para esta temporada, pues bueno, creo que estoy en el octavo en el provincial en media maratones de Málaga. Me gustaría remontar bastantes puestos, pero claro, esa etapa ya es la segunda parte, digamos. Eso ya empieza en julio, agosto, creo que empieza. No, perdona, agosto. En septiembre, ¿no? En septiembre. Ya empieza en septiembre. Y eso es el punto que tenemos ahora mismo. Y las medias maratones, pues he hecho nada más que, o sea, en las maratones provincias de Cádiz he hecho dos nada más. Estoy en el puesto 19. Y a ver, este fin de semana, a ver lo que hacemos. A ver si progresamos bastante, si no hay ninguna avería, ningún problema extra. Pues nada, Andrés, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias pues por contarnos esta experiencia en la Vuelta a Andalucía, la enhorabuena por el pedazo de prueba que has completado, y nada, desearte mucha suerte para este fin de semana y para las pruebas venideras, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias. Yo darle de aquí gracias a todos los que han estado apoyándome, porque había mucha gente a través de las redes sociales apoyándome y dándome mucho ánimo, y muchas gracias también a mi mujer y a mi niño, que eso es cuando lo ves en meta y animándote y te saca, ya te digo, la feniste que llevas dentro, que está, te recupera. Ve a mi padre, a mi madre y tal, eso es, buah, eso es, a mi primo Mario, que eso da, que eso es, ya lo conocéis todo el mundo ahí en Ubrique. Uh-huh. Eso es un máquina, eso te da mucha fuerza, te da mucho ánimo, y dale muchas gracias a todos. Uh-huh. Nada, muchas gracias a ti, Andrés, un abrazo. Pues nada, venga. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Hablando de esa cuarta edición de la Vuelta a Andalucía Mountain Bike, con lo que quizás haya sido lo más interesante, llamativo y en este caso, en cuanto a lo deportivo, los resultados, lo más gratificante, que ha sido la consecución de esa victoria en categoría Master 40 de Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por tu actuación en esta Vuelta a Andalucía Mountain Bike, donde, bueno, ha conseguido, sobre todo, al menos yo lo veo así, una victoria de prestigio, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque, como tú has dicho, pues da nombre, ¿no? Es una carrera con mucho nombre, que lleva 4 años haciéndose ya, es la cuarta edición y, bueno, estoy muy contento con la victoria. Recuerdo que el año pasado rozaste el podium en una edición de la que al final no terminaste muy contento porque, como nos comentabas entonces, fuiste de más a menos y bueno, en las últimas etapas prácticamente se fueron esas expectativas que tenía. Ahora la historia ha cambiado totalmente, ¿no? Pues sí, el año pasado la verdad que empecé con muy buen pie, la segunda etapa ya me coloqué segundo. Y conforme fueron pasando las etapas, la tercera estuve tercero y en la cuarta pues perdí el podio, ¿no? Este año pues empezábamos en Lucena, etapa que conocía del año anterior. Uh-huh. Y no quería que era un circuito donde había que darle 2 vueltas y no quería que me pasara lo del año pasado, ¿no? Entonces pues me lo tomé muy muy tranquilo en la primera vuelta y en la segunda apreté y la verdad que me salió bien, ¿no? Saqué una renta de 8 minutos en la primera etapa, pero bueno, la cosa se complicó en la segunda porque tuve una pajarilla que perdí toda esa renta, ¿no? Entonces pues bueno, hubo que poner mano a la obra y la verdad que muy contento, ¿no? Porque me vine arriba, ¿no? Y no me pasó, tenía que me pasara lo del año anterior. Pero bueno, me pude sobreponer sobre esa pájara y terminar bien. ¿En esta edición ibas con la idea fija de luchar por la primera posición? Bueno, viendo los rivales, los conocía de haber corrido con ellos y sabía que íbamos a estar muy igualados, ¿no? La verdad que, hombre, que siempre que corro, pues siempre pienso voy con las ganas de ganar, ¿no? Pero bueno, ya como vaya dependiendo de la carrera, siendo la primera etapa, conoce a esos rivales que a lo mejor no las conocía anteriormente, ¿no? Pues más o menos ves en la posición que puedas estar, ¿no? Uh-huh. Viendo cómo me salió la primera etapa, pues sí, pues tenía bastantes opciones de llevarme la victoria, ¿no? Uh-huh. ¿Y en líneas generales el recorrido propuesto para esta edición ha sido muy diferente al del año pasado? Pues sí, la verdad que me ha gustado bastante más. Depor Inter pues ha hecho un buen trabajo y salvo la etapa de Lucena, que eso, que era era una zona con mucho olivo, ¿no? Mucho, entonces no, bueno, a mí a lo mejor a otra gente puede decirle, puede gustar, a mí particularmente no me llena, pero después las otras etapas ahí en la Sierra de las Nieves y en el Parque de los Alcornocales, ¿no? Como Istán, San Pedro Alcántara, la verdad que me han gustado bastante. El recorrido pues bastante mejor que el año pasado. A mí personalmente me ha gustado más. ¿Has llegado tú en mejor estado de forma que el año pasado? Porque recuerdo que nos comentabas que creías que entonces que habías llegado muy cargado de pruebas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Llegaba con muchos maratones, ¿no? Y bueno, esta vez, en este caso, pues después de la KEPI no he corrido tantos maratones, solamente he corrido dos, he corrido muchas pruebas de rally, ¿no? Corría también con esa duda, ¿no? De no haber corrido pruebas tan largas y no saber cómo llegar, ¿no? Porque ya, claro, desde marzo que no corría la KEPI, ¿no? No había vuelto a hacer otras carreras tan largas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me he encontrado bastante bien, salvo ese segundo día, ¿no? Que perdí bastante tiempo. Y después, pues, creo también que he ganado la vuelta bajando, ¿no? Porque he bajado mejor que mis rivales, ¿no? Y bueno, ahí es donde he podido a lo mejor desconectarlo de mí, de perder, de que perdieran mi visión, ¿no? La de verme delante, ¿no? Y aprovechar entonces en las subidas y en las zonas más técnicas donde he podido sacar un poco más de ventaja a los rivales. Recordemos que la Vuelta a Andalucía arrancaba el jueves con esa etapa de Lucena. ¿Era el mismo recorrido que el año pasado o lo habían cambiado? La primera parte sí era igual y la segunda la habían cambiado. Lo bueno que es que la primera parte, que era la más dura, pues esa sí la habían dejado. Entonces esa la conocía y sabía que me lo tenía que tomar con calma, ¿no? Para después poder apretar en la parte final. Uh-huh. El año pasado habían metido más vías verdes, ¿no? Y entonces era muy rodadora, no tenía chicha, no se ve. Este año pues han metido algo más, han cambiado la llegada, ¿no? Y sí tenía algo más donde poder sacar también más diferencia. Como decimos, empezaba el jueves con esa etapa y ya el martes se metía lo que es la etapa más larga, la etapa reina, al igual que el año pasado, la segunda etapa la más larga y la de mayor desnivel, la de la Distán, la de la Sierra de la Nieve. Supongo, la que tú comentas que tuvisteis esa pequeña pájara, pero supongo que lo importante en esta etapa, en la segunda, es salir bien posicionado y fuerte para afrontar lo que quedaba de vuelta, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que me ocurrió, ¿no? Lo que me ocurrió. Yo, en la etapa de Córdoba de Lucena, hice segundo, pero el primero sabía que no iba a hacer las cuatro etapas, solamente iba a hacer las dos primeras. Entonces, aunque fui segundo, pero era el virtual líder, ¿no? En la etapa de Istán, pues en la salida, tuve, antes de que empezara las subidas gordas, tuve un pequeño problema con la cadena, se me salió y me quedé muy atrás. Entonces, al iniciar el puerto tuve que hacer, quizás eso después lo que me hizo pagar el esfuerzo ese que hice, ¿no? Tuve que apretar, cogí al que iba tercero, me puse a rueda. Y la verdad que iba cómodo, ¿no? Iba cómodo detrás de él, pero tras un puerto muy largo de unos 40 minutos, cuando coronamos, pues vi que el cuerpo no respondía. Entonces, todavía quedaba un farcito llano donde me apretó, la verdad, y me sacó de rueda. Y ya, pues, lo pasé, todavía bajada bastante y otra subida también un poco larga. Y la verdad que lo pasé fatal, ¿no? Entonces, terminé muy desanimado. Tenía que me había metido más tiempo, al final eso, estuvimos ahí la tercera etapa con 42 segundos, que hicimos una etapa muy igualada, entramos juntos, y bueno, y ya todas las cartas en la última etapa en Montecoche, que la verdad que me venía bien, porque era una prueba que conocía el terreno, que ya había hecho 6 maratones ahí en estos años anteriores. Y la verdad que bueno, que era una ventaja, ¿no? Conocer las subidas y el terreno donde poder apretar un poco más, ¿no? Porque sabía que venía a lo mejor el descanso y todo esto, y eso la verdad que me sirvió mucho también. Llegaba, como decimos, tras Istán, la prueba de San Pedro de Alcántara, donde te pudiste desquitar logrando esa victoria. ¿El sprint? Bueno, fue un poco pastado, ¿no? La verdad, porque subíamos en la etapa de San Pedro, coincidíamos subíamos el mismo puerto de 40 minutos. Entonces, en ese puerto coronamos los cuatro primeros Master 40, coronamos juntos, ¿no? Y todo se decidió en la bajada. En la bajada me tiré a tumba abierta. Sabía que bajaba algo mejor que los rivales, ¿no? Y bueno, de hecho, dos de ellos se cayeron, ¿no? En la bajada. Apreté bastante, pero el que iba primero no lo pude descolgar, ¿no? Ya, y faltando 5 kilómetros a meta, que ya era todo llano, ya ahí era, ya ahí se iba a decidir poco, ¿no? Pues la verdad que pasamos, ¿no?, que el maillot para él y la victoria para mí. Entonces, no saqué tiempo ninguno, ¿no? Gané la etapa, pero bueno, el maillot fue para él, y lo dejamos todo para el último día, ¿no? El último día es donde se decidió todo. Pues cuéntanos, ¿cómo fue esa etapa en los barrios? Pues los barrios, pues eso, iba con la idea de que conocía el terreno, sabía el inicio cómo era, sabía que después de la subida había una bajada poco técnica de muchas pisadas de vaca, del terreno seco con las pisadas de vaca, donde ahí, pues bueno, ahí podía ir rápido, y de hecho pues me tiré rápido y eso, le pude sacar un poco de distancia, y bueno, ya fui escalando de grupo a grupo de los que iban delante, y bueno, ya fue todo, fue digamos un rally de 2 horas y media, ¿no? Porque la verdad que no tuve ni un respiro, ¿no? Yo miraba para atrás y veía que no venía, pero digo, bueno, aquí no puedo parar porque en cualquier instante me aparece, y entonces, si lo veo, psicológicamente, pues la verdad que es un palo fuerte, y eso pues te hace a lo mejor no ir tan fino, ¿no? Y la verdad que eso, que cada vez que miraba para atrás no lo veía, y con la cabeza agachada ahí para adelante, y bueno, y al final pues meta fueron 5 minutos lo que le saqué de distancia, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues fue muy contento, ¿no? Ya te digo, fue un rally de 2 horas y media, y la verdad que el cuerpo me funcionó, que era lo importante también, la recuperación del cuarto día, ¿no?, de carrera, y la verdad que estupendo, ¿no? Así sin duda sabe mejor una victoria, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, la verdad que fue muy luchada, muy reñida, y bueno, con el cuchillo en la boca todo el tiempo, ¿no?, que la verdad que muy contento, ¿no? Que es mucho más divertido a lo mejor que sacarle eso. Yo cuando el primer día le saqué los 8 minutos, pues la verdad que digo, bueno, esto hay que vivir de la renta, pero la perdí tan pronto que digo, madre mía, esto no va a ser tan fácil, ¿no? Un total de tiempo acumulado 11 horas 51 minutos 24 segundos para Jorge López y 11 horas 55 43 para Manuel Soria, que ha sido segundo clasificado, Francisco Javier González Fraile tercero, 12 horas 4 minutos 7 segundos. Y no solo Jorge esa primera plaza en esa categoría Master 40, sino también tiene mucho mérito el haber acabado en la posición 18 de la general, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, tengo eso, la espinita que quizás podía, pero claro, ya es hablar a toro pasado, ¿no? Que esos 8 minutos pues me hubiesen metido ahí entre los 15 primeros, ¿no? Que hubiese sido también una posición muy buena, aunque claro, el puesto 18 tampoco hay que merecerlo, ¿no? Y la verdad que muy contento, después del año pasado, de que me arrastré en los 4 días, ¿no?, de la vuelta, pues la verdad que sí, que muy contento, y aparte un altísimo nivel, ¿no? No hay más que ver el podium de la general, ¿no? Que con el Triqui Beltrán, Paco Mancebo y José Luis Carrasco, ¿no? Son tres corredores exprofesionales, ¿no? Que han corrido Tour de Francia, han corrido Vuelta a España y son gente que han ganado mucho, ¿no? En el tema del ciclismo de carretera. Oye, y al Centauro Bike parece que le ha salido muy bien parado también de esta edición, ¿no? Pues sí, tenemos a Rafael Vega, que fue tercero en categoría sub-23, y bueno, este año, aunque el Centauro tiene dos equipos, ¿no?, pues Cristina, que va con la otra parte del equipo, pues fue la primera en categoría élite, ¿no?, de femenina. Bueno, Jorge, ¿cómo llegas entonces a esta altura de la temporada? ¿Cansado? ¿En plenitud de fuerza? ¿Cómo te ves? Bueno, pues la verdad es que esta semana pues me ha costado recuperar, ¿no? Me quedan este fin de semana 2 carreras del provincial, mañana en Castellar y el domingo en Trebujena, que la suspendieron con las lluvias de estas dos o tres semanas anteriores. Uh-huh. Y bueno, la verdad que no sé cómo va a responder el cuerpo, ¿no? Esta semana he intentado hacerlo regenerativo, meter carga de hidratos, ¿no?, para recuperar, pero bueno, mañana yo sé que me va a costar empezar, a ver si a lo largo de la carrera pues podemos coger ritmo y podemos estar también luchando por los puestos de adelante. ¿Dos pruebas del provincial de rally? Sí, no, son de maratón. De maratón. Eso es lo malo, que a lo mejor un rally, sabes que es una hora a tope y bueno, pero aquí son tres horas como mínimo mañana y otras tantas. Es como si fuese una prueba por etapa de dos etapas, ¿no? Aunque son dos carreras distintas, pero bueno, ahí a ver cómo va la cosa. Hay que destacar, o quisiera destacar, que el fin de semana anterior se clausuró ya el Open de Andalucía de Rally BTT y lo hiciste con una tercera posición en la general. ¿Qué tal te fue por Antequera? ¿Y qué balance hace de lo que ha sido este Open? Bueno, pues el Open, la verdad que muy contento, ¿no? Porque, bueno, ya este es el cuarto año en Master 40 que llevo. Y bueno, la gente viene apretando de abajo y ya te digo, ser otro año más, estar ahí en el podio de la Copa Andalucía con el nivel que hay, pues la verdad que muy contento, ¿no? Es una cosa que tampoco, yo al principio de temporada no tenía idea de hacer la Copa de Andalucía, pero claro, me salieron las dos primeras carreras tan buenas que no podía desaprovechar la oportunidad de hacer eso, de estar ahí, ¿no? Han sido cinco carreras en las que, bueno, una me he encontrado mejor que otra, sobre todo la primera y la segunda, que venía venía con el entreno bien hecho de la KEPI, ¿no? Como en Chiclana, que fui segundo, y aquí en Jerez fui tercero, y bueno, con esa renta pues me ha servido para hacer las otras tres, ¿no? En Quesada hice cuarto, en la otra creo que fue, ¿dónde fue, Jorge? En el Almendro, en Huelva, que hice tercero, y esta última ahí en Antequera, con un circuito bastante técnico, y bueno, tuve también problemillas mecánicos y terminé quinto, ¿no? Pero ya con ese quinto puesto tenía la renta suficiente para terminar tercero, ¿no? En la clasificación general de López, ¿no? Entonces, la verdad que es muy contento, ¿no? Otro título más para el palmarés, ¿no? En general, ya casi todas las pruebas que quedan del provincial o puntuales para lo que es la Copa Andalucía ya son de la modalidad de maratón, ¿no? Sí, son. De hecho, Castellar es del Open de Andalucía, pero bueno, va a ser la primera que voy a hacer y la hago porque es del provincial de Cádiz, pero es que no quiero meterme en más competiciones de varias carreras, porque eso te coge mucho y la verdad que esta segunda parte de la temporada, de a partir de septiembre, no quiero hacer tantas carreras, quiero estar un poco más despejado para empezar la preparación, a ver si el año que viene tenemos suerte y podemos ir otra vez a Sudáfrica, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y no tienes en mente ninguna prueba dentro de lo que son las competiciones de los cuerpos de seguridad de policías locales, de bomberos y esas cosas, o no? Sí, bueno, después de este fin de semana, empieza dentro de una semana, empiezan los Juegos Europeos de Policía y Bomberos en Huelva, que este año es en Huelva, y este año es la novedad de que, aparte del rally, han metido la modalidad de maratón. Las pruebas es el día 14, martes de junio, el 14 de junio es la prueba de maratón, y el día 16 es la prueba de rally. Tengo idea de asistir, pero de todas maneras, por cuestiones laborales, no sé si voy a poder todavía. La idea es ir, ¿no? Y tenerlo tan cerca que no me tengo que desplazar, o sea, que en el mismo día puedo ir y venir, ¿no? Y hacer la prueba. Entonces, todavía no estoy seguro, pero bueno, es probable que vaya a esas dos carreras. Hombre, aprovecharás ahora, para un año que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Sí, por eso, siempre, fíjate, he ido a Belfast, he ido a Canadá, pues lo tengo tan cerca que sería una pena no asistir. Pero claro, hay otros temas que bueno, tengo primero que ver si puedo ir o no. La idea es ir, pero todavía no lo tengo claro. Pues estaremos pendientes a ver lo que ocurra al final. Jorge, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias como siempre por atendernos y la enhorabuena por ese título de Master 40 en esa cuarta vuelta de Andalucía. Y nada, pues mucha suerte y a descansar, ¿no? Después de las pruebas inmediatas ahí que tiene, que buena falta te hará, ¿no? Pues sí, Jesús, lo que sí me gustaría decirte que he tenido una grata sorpresa también a Carlos, de que corrieran conmigo la vuelta pues dos briqueños más, ¿no? ¿Sí? Como Carlos Arena y Andrés Cintado. A Carlos lo conocía, ha hecho un buen papel y lo ha hecho, pero el que la verdad que me ha sorprendido gratamente es Andrés Cintado, que no lo conocía y bueno, me ha estado rodando muchas veces a mi lado y bueno, la verdad que me da alegría, ¿no? Ver otro briqueño más ahí conmigo y bueno, a ver si se anima alguno más y para el año que viene somos más gente en esto de las carreras de mountain bike. Pues sí, se va aumentando poquito a poco, pero se va aumentando, sobre todo espectacular, digamos, la progresión de Andrés, sin duda, en este último año. Bueno, Jorge, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos los briqueños. Hasta luego. Y nos vamos a quedar ya en los próximos minutos hablando de baloncesto, hablando ya del último de los equipos del Cabu que ha estado en competición pues hasta hace poco más de dos días. El miércoles jugó su último partido y era partido en el que estaban luchando por meterse en la final provincial. Hablamos del Cabu Mini, que jugó, como hemos dicho, antes de eso 80, caía en el tercer y definitivo partido por 69-53. Vamos a conocer algo más de ese partido y de lo que ha sido la eliminatoria en global con el entrenador del Cabu, con Juan Luis Esteban. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No pudo ser y no hubo finalmente lugar para la sorpresa. A de esos 80 será finalmente el equipo que estará en esa final provincial tras ganar ese tercer y definitivo partido. ¿Cómo os fue? Bueno, la verdad que no entramos bien, aunque fuimos 15-11 perdiendo solo de 4 puntos el primer periodo. El principio en esos partidos hay que hacerlo bien. Entonces habíamos planteado una defensa presionante, pero ellos que no estaban por presionar mucho, sino que a lo mejor estaban convencidos de lo que habíamos hecho aquí, creo yo, después de darle mucha vuelta, de lo que habíamos hecho aquí, que era otro tipo de defensa alternativa, que presionaba una parte y otra iba atrás, y no había manera de que ellos presionaran, porque en esos partidos no puedes hacer lo mismo que hiciste aquí, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí alternando, y tuvo un par de periodos mal, el que estuvimos mal, que fue el tercero y el último, donde no anotamos prácticamente casi nada, pero luego en el segundo estuvimos muy bien, estuvimos por encima, estuvimos ganando el partido de 5 puntos, en fin, que fue un... ese periodo bastante bien, y después en el cuarto periodo también estuvimos bien, también lo ganamos, en fin, el partido hasta la mitad o un poco más estuvo bastante bien, ¿no? En el sentido de que ellos compitieron, veían que podían ganar, pero en el final fue donde no ajustábamos bien, fallamos en 3 rebotes que nos cogieron el rebote y anotaron, entonces se van sumando, y no pudo ser. Un partido al que llegabais después de forzar ese tercer encuentro, después del partido aquí en Ubrique, donde tu Cabu conseguía empatar la eliminatoria, y supongo que para tus jugadores también sería un golpe de moral, ¿no? El verse capaz de meterse en la final. Sí, ¿no? Y además de ganar un equipo que no habíamos ganado en toda la temporada, ¿no? Y que llegábamos al final también bastante bien de preparación, de nivel, de resistencia, de... mentalmente llegábamos bien, y el factor psicológico, una vez que le ganan, ¿no?, pues estás un poquito mejor para afrontarlo allí, ¿no?, sabiendo que aquello fue como una encerrona, ¿no? Aquello, el ruido, el micro que había, en fin, y a ellos, claro, eso, no han pasado por eso, ¿no? Pero no es excusa, ¿no? Yo creo que es que no entramos, no hicimos, fallamos nosotros en coger rebote, en algunos tiros libres, el porcentaje de tiros de 3 no fue acertado, cuando aquí nosotros somos un equipo que tenemos varios jugadores que meten, y allí no metían, incluso estando solos, ¿no? Bueno. Comentaba yo a lo largo de la semana, Juan Luis, que quizás el equipo podía aprovecharse de cierta ansiedad que iba a tener el ADESA 80, porque yo creo que quizás llegara a ese partido con más presión que vosotros, por el hecho de ver que le empatasteis la eliminatoria y de ser un equipo que está hecho para jugar esa final y ese campeonato de Andalucía, recordemos que es el vigente campeón, y de jugar en casa, ¿no? ¿Tú quién crees que llevaba más presión en este tercer partido? Hombre, nosotros no teníamos nada que perder, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos estado en toda la competición tercero y lo que podíamos hacer es ganar un paso más y estar por encima, ¿no? Por eso es, siempre se trata de hacer las planificaciones para llegar bien al final, que es donde tienen que estar, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, porque ellos llevan 6 años consecutivamente metiendo a niños en a su equipo en el campeonato de Andalucía, que el objetivo más que jugar la final provincial, yo creo que podría disputar un campeonato donde juega el Cajasol, juega Unicaja o los equipos que son de cantera, ¿no? Uh-huh. Y no pudo ser, pero hay que estar contento, ¿no? Hay que estar contento porque han hecho una temporada brillantísima ganándole a equipos como La Línea, como Cádiz, ¿no? En un playoff importante, Jerez, son poblaciones muy grandes que están en nivel A, recordamos que hasta el nivel A compites con lo mejor de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había habido torneos importantes que hemos perdido, hemos ganado, hemos competido y el balance es muy positivo, ¿no? La presión, como tú dices, sí la tenían ellos y nosotros durante un tiempo estuvimos aprovechándolo, ¿no? También al ambiente que ellos tenían allí era muy bonito, ¿no? Muy bonito, y ya lo quisiera yo aquí para un tercer partido, ¿no? Como tú comentabas, no se podía jugar el mismo partido que en Ubrique porque a un equipo como este es difícil sorprender dos veces, ¿no? Claro, nosotros habíamos preparado otro tipo de defensa, ¿no? Pero sobre todo hay que empezar ese tipo de partido, la experiencia que a mí me da, hay que empezar como presionando, que ellos vean que van por el partido, ¿no? Y no lo hicimos bien en el primer periodo, tuvimos que meter lo que teníamos preparado en el segundo, porque si no se podían haber ido, ¿no? Ya que está ajustando todo. Entonces ya, si lo sacan muy pronto, pues tampoco lo tienes para el final, ¿no? Uh-huh. No sé, pero también, si no lees bien el partido, se te van al principio y ya no lo que has preparado no te sirve, ¿no? Porque los partidos son como una criatura viva que tienes que estar alerta a lo que va surgiendo y también yo creo que lo más importante es que varios jugadores importantes no se vieron como que podían, ¿no? No se vieron. Y se vieron y veían que y tal. Y ahora allí con el ambiente en contra, pues no se vieron. Es una experiencia que tienen que ellos que ver, que de fuera de la pista, por mucho que se grite, no es más que 5 jugadores contra 5, ¿no? Pero para ellos les influye que estén gritando, que el bombo, que un micro. Eso influye bastante. Uh-huh. Y el partido, el segundo partido de semifinales, el que ganasteis en casa, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que a de esos 80, lógicamente, venía Ubrique ya a sentenciar la eliminatoria por la vía rápida, ¿no? Claro, y además ellos tenían la feria ahí y quería se fuera un poco, ¿no? Pero la verdad es que lo planteamos bien, hicimos una defensa presionante primero, para que ellos, los niños se vieran que podían poner el partido y empezamos muy bien, tuvimos alternativas y hubo una defensa que habíamos planteado especial y no la supieron resolver, ¿no? Y nos fuimos hasta de 15 puntos, ¿no? El árbitro se creía que estábamos haciendo una defensa legal, me pidió una técnica y cogí el reglamento y se lo enseñé. Le digo, mira, el reglamento dice que tienen que estar 5 segundos en la zona y estos no están 5 segundos en la zona, sino míralo. Uy, es verdad. Entonces dice, hablamos en el descanso, le volví a enseñar el reglamento, que en teoría él se lo tendría que, ¿no? Pero entiendo que se le puede pasar a cualquiera. Y yo lo que hago todos los años es que me lo leo las normas para saber en qué competición estoy. Entonces, pues, cuando se lo enseñé y él vio que estaba, dice, lo siento, le había pitado a la técnica. Pero claro, los niños, yo tuve que cambiar la defensa tal, y ellos se volvieron a meter en el partido. Pero si no, si él no pita la técnica y él no cambia y ve que lo que está, y sabe lo que estamos haciendo está bien, pues entonces hubiésemos roto mal partido y eso nos hubiese venido bien mejor para el segundo, ¿no? Pero claro, como en esto, aquí juega todo el mundo, los árbitros, los entrenadores, en fin, que las decisiones que van de un partido para otro influyen en el siguiente y en lo que se tenga que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que yo la verdad que verlos a ellos cómo se han esforzado en ese partido por superar ese equipo, está alerta a cosas que son de un nivel, digamos, superior para poder hacerlo y que lo hagan, le tiene bastante mérito, ¿no? Uh-huh. Ya que hablas de árbitro, ¿qué tal el arbitraje en Sanlúcar en el tercer partido? Muy bien, solo tuvo así prácticamente un error que le hizo caso al público uno de los árbitros, pero tanto ese como el otro, yo rozando la perfección, después lo felicité, ¿no? Además pedimos un delegado federativo, porque la otra vez cuando jugamos el primer partido, uh-huh, hubo un error, cuando yo luego empiezo a analizar el vídeo, un error en el vídeo que nos quitaron 6 violaciones porque tú tienes que pasar en 8 segundos de pista delantera a pista de pinta trasera a pista delantera, tienes 8 segundos para pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veía que nos lo pitaban y el árbitro pum, y el marcador que es de pequeñito en tal, sí es verdad que estaba. Entonces empecé a pensar, digo, esto es que es muy difícil porque nosotros salimos muy rápido. Y claro, había un error. Entonces el error estaba en que cuando en un partido oficial de mayores conectan los 24 segundos, uh-huh, si el marcador sigue andando, los 24 puntos se siguen andando, que es lo que nos pasaba allí, seguían, sí, andando, y entonces cuando llevábamos 3 o 4 segundos nos pitaban 8 segundos, ajá, y violación 6 veces, ¿eh? 6 veces. Y entonces cogía al árbitro y al delegado federativo y digo, mira lo que ha pasado. Sucede esto, cuando entra la canasta y nosotros sacamos de fondo, el tiempo puede seguir corriendo en minibásquet, pero la posesión de 8 segundos para pasar a pista delantera no. Ajá. Porque hasta que no la toque, el jugador que recibe no empieza la cuenta. Y mira lo que me pasó la otra vez. Yo lo había contabilizado y me dice, sí es verdad porque los marcadores están conectados como para que fueran cero. Y digo, pero es que estamos en minibásquet. Claro. Y esto es reloj corrido, pero la posesión no puede ir a reloj porque tiene que tocarla el jugador de campo. Y en esta vez no nos han pitado ninguna. Así que la otra vez que íbamos perdiendo de 16, remontamos y nos pusimos, no habían pitado en eso 6 posesiones. Y tú, ajá, empiezas a analizar cosas, claro, y bueno, pero ya esto a todo lo pasado es más difícil. Claro. Pero me refiero a que hay muchas circunstancias que te hacen que tú a lo mejor en este primer partido, si las técnicas que remontamos y que vienen entre los jugadores que suelen anotar bastante puntos entran, pues a lo mejor ahí podríamos haber ganado. Que es una historia 3 partidos, ¿no? Pero bueno, hay que saber verla para que otra vez nos sirva de experiencia, ¿no? Es un cúmulo de detalles, sin duda. ¿Estás contento con el rendimiento del equipo en estas semifinales? Porque se ha visto que este equipo sí sabe competir, ¿no? Sí, no, estoy muy contento, ¿no? Y además, para poder ser tercero, tuvimos que ir a la línea, que nos pusieron el partido a las 4 de la tarde, nos fuimos bastante antes, no solo saber competir, yo creo que los padres también han estado a la altura de, oye, que tenemos que comer bastante antes, nos vamos antes, nos anticipamos, en fin, y luego los niños compitiendo, ese partido que íbamos perdiendo en la línea, parece, para ser tercero, ¿eh? Y me parece que era de 14 o así, empatamos el partido y ganamos la prórroga, ¿no? Y después a Cádiz, ¿no? Vencé a Cádiz en 2-0, yo hacía muchísimo tiempo que no ganaba en Cádiz, uh-huh, y ganar el Revela en Cádiz quiere decir que el nivel de competición, y ya pudimos coger la tercera plaza, que te da opción a este semifinales de cuarto, pues tener, o sobre todo los partidos de cuarto, a tener el factor cancha, que los niños en cancha, en su casa, juegan mucho mejor, muchísimo mejor, porque es como si tú estás en tu casa, ¿no? Sabes dónde está la nevera, vas para allá, tiene como todo, hay menos presión, ¿no? El balón es el mismo, las canastas donde tú tiras todos los días, los porcentajes suben, las distancias, entonces claro, cuando vas fuera, todo esto lo tenemos en contra, aunque tú hayas jugado, siempre en los partidos de mucha intensidad y presión psicológica, sale que tú estás en tu casa, estás más cómodo para todo. Ha sido, por lo tanto, un año en el que se ha notado el crecimiento del equipo, como equipo, digo. Sí, no. Hemos intentado que primero sea un equipo que mete punto, ¿no? Que en minibásquet después cuesta mucho trabajo, si son de mayores y ya no se han acostumbrado a meter punto y que haya bastante punto de anotación, y de poco a poco ir mejorando esa defensa, ¿no? Yo a nivel tanto colectivo como individual, el crecimiento yo creo que ha sido muy bueno. Muy bueno porque si no el partido de Córdoba, que ya te digo, lo dije la otra vez, que nos ganaron de 40 allí, no le ganamos aquí. Uh-huh. Y eso se ve cuando tú te vuelves a enfrentar a ellos y dices, bueno, ¿quién van a ganar los dos partidos? Me ganaron en Ubrique, hemos vuelto a venir a Ubrique y ya no me ganan. Y además íbamos ganando de 15 puntos, que es lo mejor. Y todo eso hace que ellos vean que pueden, ¿no? Incluso algunos dicen, pues Luis, es que no jugué bien, es que fallé 3 tiros libres. Y ya ellos son como más conscientes, ¿no?, de lo que pueden hacer por el equipo, ¿no? Pero ahora, bueno, ahora ya toca otra cosa, toca descansar y olvidarse que han trabajado mucho, ¿no? Uh-huh. ¿En principio subirá todo el grupo de categoría para la próxima temporada? Bueno, no sabemos, porque hay 3 que son todavía de primer año. Uh-huh. Hay 3 que son Marco, Pablo y Juan Suárez, que son de primer año. A mí me gustaría que estuvieran los 3 vinculados al grupo, porque si no, al año siguiente no los vamos a tener en las mismas condiciones. Pero bueno, tendremos que reunirnos y hacer una reestructuración, eso no lo sé, pero la mayoría, el grupo mayoritario, sí pasa a preinfantil. Uh-huh. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, y Juan Luis, y en principio pues en darte las gracias por habernos contado lo que sucedía en Sanlúcar de Barrameda el pasado miércoles, daros la enhorabuena por la gran temporada que ha completado el equipo mini, y vamos, nada, pues a seguir en esta línea, y esperemos que el año pasado sus campeones de nivel B, este año se habéis quedado rozando ahí la final, a ver si ya en preinfantil nos llevamos la alegría, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que tenemos que estar contentos, ¿no?, a nivel de Ubrique, con ese nivel de competitividad, ¿no? Yo creo que tenemos que estar satisfechos de lo que han hecho y seguir, si tienen ilusión y ellos quieren seguir, pues perfecto, ¿no? También quiero darte las gracias a ti, a todos los de Ubrique, por la colaboración que nos habéis tenido todo el año y el seguimiento que habéis hecho, ¿no? Ajá. Pues nada, Juan Luis, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Y con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Nos volveremos el próximo lunes resumiendo todo lo que nos depare este próximo fin de semana. Tenemos fútbol sala, atletismo, ciclismo, etcétera, etcétera. Ya veremos. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.